Con más de La Rayuela, amigas, amigos. Esta mañana está con nosotros Clarita Buccelli, Sebastián Bermeo. Ellos vienen desde el Festival Al Sur del Sur. Bueno, desde siempre conocemos a Clarita trabajando en este festival y ahora ya es el décima primera edición de este importante festival. Bueno, nuevos espacios, nuevos públicos, eso dice bastante del trabajo que han realizado en todos estos años. Arte, salud y educación. Clarita, Sebastián, bienvenidos, un abrazo grande para ustedes. Hablemos un poco de este 11º festival. Sí, Betty, muchas gracias por el espacio. Siempre es importante tener gente que apoye y que cree en el proyecto. Ya son 11 años de trabajar en esto, 11 años de lucharla ahí creyendo que el arte puede ser el medio de sanación, así como puede ser la mejor herramienta para la educación, para el aprendizaje simbólico. Así que bueno, en eso estamos. Para esta edición, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Qué propuesta nueva tenemos? Bueno, tenemos la inauguración del festival. Sebastián, por favor. ¿Cómo están con todos? Bueno, tenemos la inauguración el día 27 de septiembre en el Ministerio de Cultura. Va a ser a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tenemos una gran apertura de una exposición de arte que se llama Arte y Sanación. También tenemos la participación de Whitman Walsaki, que es pintura en vivo, y también otros espectáculos más. Ahí los esperamos, esperamos que todos nos puedan acompañar. Va a ser muy especial, es la inauguración de este festival, que dura desde el 27 de septiembre hasta el 30 de octubre. Sí, mira, en la inauguración vamos a tener varias cosas. Una de ellas es el lanzamiento de las cartas psicoproyectivas, la socialización de todo lo que vamos a hacer en la agenda cultural de este festival, que son como 30 actividades. Y vamos a tener una obra que es de Mares Producciones, que se llama Identidades, una obra que viene desde Venezuela. Los compañeros trabajan todo este tema tan fuerte de su identidad, del desarraigo, ¿no?, este tema tan duro de dejar la tierra, etcétera. Entonces va a ser una obra de teatro o danza muy linda. Es un mosaico de actividades, que es un poco todo lo que va a ser el festival. Un mosaico de actividades. Clarita, me llama la atención dos cosas sobre todo. Hablabas hace un momento de sanación, ¿no es cierto?, del arte como sanación. Por otro lado, estas cartas psicoproyectivas, ¿nos puedes ayudar un poquito? ¿Qué son? Empecemos al revés, las cartas psicoproyectivas. Las cartas psicoproyectivas es un mazo de cartas que fue diseñado e ilustrado por mí, pero es un proyecto de Sandra Jácome, que es una terapeuta consteladora que trabaja muchísimo el tema de la mujer como la posibilidad de empoderarse de lo que es una mujer, de lo que necesita, el reconocer su cuerpo, el reconocer su útero, sus locuras, ¿no? Y a través de las diosas griegas, porque las diosas griegas trabajan ciertos arquetipos, ¿no? La mujer sensual, pero dolida, flagelada, la madre, ¿no?, la madre abnegada, pero también controladora, etcétera. Un montón de arquetipos que tienen que ver también con cómo nosotros nos reconocemos o cómo hemos sido reconocidas también en la sociedad. Entonces, un poco estas cartas lo que hacen en la ilustración, te puedo decir que fue lo que yo hice, es trabajar desde lo simbólico, desde el cómo te reconoces como mujer en los dolores, en las, no sé, en las heridas, en tus deseos, en tus frustraciones, ¿no es cierto? Entonces en este mazo se implementa todo eso, y el taller que se va a hacer, porque se lanzan las cartas, se estrenan estas cartas, pero también se va a hacer un taller de uso de las cartas. Es decir, cómo tú como terapeuta o una persona que quisieras entender un poco más sobre el tema del acompañamiento terapéutico, puedes utilizar estas cartas para hacer un acompañamiento, ¿no? Cuando tú lanzas una carta, es una carta que se relaciona de alguna manera contigo, como que la carta te elige, ¿no? Tú eliges sin mirar la carta y de pronto salen cosas en las que tú te sientes identificadas, y a través de esto puedes generar diálogos, ¿no? Conversar sobre tu propio sentir, sobre tu vida, y eso permite que las personas puedan expresar lo que necesitan, y que el otro, el terapeuta, haga un acompañamiento, ¿no? Acompañe este proceso de análisis, ¿no? Sería. Es muy interesante lo que acaba de decirnos Clarita Buccelli, y por supuesto, yo creo igualmente en otras conversaciones con actores, con actrices, hemos hablado de esto, ¿no? Y hablar de arte y sanación, digo yo, es como hablar de lo mismo. Y claro, ahora podemos hablar con más libertad de estos temas, podemos ponerlos sobre la mesa sin miedo. Sin duda las mujeres tenemos otro rol ahora. Nos falta un montón que transitar, pero yo creo que es importante destacar que los hombres están uniéndose cada vez más a esto. Entonces llega un momento, o llegará, o al menos es mi sueño, que esto no sea un problema de mujeres, sino un problema de seres humanos. Ahora mismo ya lo es, pero muy pocos pues lo reconocen como tal. Entonces yo creo que el festival de Al Sur del Sur está cumpliendo además no solamente la parte del arte, ¿no? Está cumpliendo un papel protagónico e integral dentro de buscar realmente una vida más amable, ¿no? Más gentil para todos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, específicamente es el tema no solo de el tema de las mujeres, sino es un tema global entre el cuerpo, prácticamente, el cuerpo y la sanación. Eso es lo que busca nuestro festival, ¿no? Que es esta interacción que tiene el arte, es como una herramienta para tratar diferentes temas de salud, que pueden ser salud mental, salud física, entre otros temas. Entonces, esta es como una herramienta que se puede utilizar para diferentes temáticas, ¿no? Sí, mira, los talleres comunitarios que vamos a hacer tienen que ver con eso. Son talleres, por ejemplo, de clown y de máscara con apoyo en procesos de la memoria. Son talleres de danza, por ejemplo, con vínculos familiares, con apoyo en vínculos familiares. Son talleres de teatro con apoyo, por ejemplo, en el Centro de Drogodependencia, con apoyo en empoderamiento. En el Hospital Psiquiátrico de Clown y de Máscara, con procesos de la memoria, que tiene mucho, muy un trabajo muy fuerte, ¿no? Porque te olvidas un poco de tu identidad, de quién eres, recluido en un espacio como ese. Mimo y teatro para necesidades educativas especiales, pero para generar vínculos familiares, como los padres que a veces tienen mucho sufrimiento porque sus hijos tienen alguna necesidad educativa especial, llevan una carga enorme, entonces todo el tiempo están intentando que su hijo entre al mundo de los normales, desde la frustración, y entonces a mí me ha ocurrido mucho que cuando hemos hecho estas dinámicas o talleres, los papás están, no hagas así, no hagas, como queriendo que los hijos un poco ingresen en esto de la norma. Entonces, por ejemplo, el taller fue muy lindo cuando lo hicimos el año pasado, porque los papás usamos plumas, usamos papeles, entonces con el viento y qué sé yo, y los papás tuvieron la posibilidad de soltarse, de ir al suelo, de vincularse con sus hijos desde otro lugar. Entonces yo les decía, no les digan nada, porque todo el tiempo estaban intentando controlarles, ¿no? De que lo hagan bien. Y no, entonces el momento en el que les dije, no hagan nada, déjenles que sean, que existan. Nosotros divirtámonos. Ahora que tú hablas de eso, Clarita, esta mañana precisamente estaba leyendo algo al respecto. Esa tendencia que tenemos los abuelos, las madres, los padres, ¿no? Esto de, tienes que ser como tu padre, por ejemplo. Tienes que ser, mira, tan brillante, ¿no? Le gusta las matemáticas, por lo tanto toda la familia tiene que ser un matemático casi, ¿no? Y lo otro, esos ejemplos del otro, o sea, tú tienes que ser lo que yo no pude ser, claro, cargando, yeah. Así, poniendo una carga sobre el otro increíble, y, o pórtate así, compórtate exacto, así. Exacto, los ejemplos, ¿no? La cuestión. Entonces, como que también eso es importantísimo y ustedes lo están trabajando. Qué bueno, a mí me alegra muchísimo, se los digo así a nivel personal, porque yo creo, sí, yo soy una abuela, pero qué bueno que ya se vaya multiplicando esta cuestión. Es decir, es cierto lo que tú dices, no haga esto, hablo de mi nieta, mi hija, no haga esto, siéntese no sé cómo, párese, póngase el saco, sáquese el saco. Y claro, llega, tú dices, estoy haciéndolo por amor, ¿no? Pero llega un rato en que crees que tienes como unos, sin darte cuenta, tratas a la gente como un títere. Siéntese, párese, haga, hable, cállese. Y cumpla la norma, lo que socialmente se espera. Entonces, cuando estás fuera de la norma, eres este otro diferente. cuando tienes un brote psicótico, por ejemplo, o neurótico, o cuando no puedes más con el sistema, como ocurre, como ha ocurrido a mis cercanos, por ejemplo, no puedes más con el sistema, de pronto colapsas, te da un ataque de ansiedad increíble, terminas en un hospital psiquiátrico dopado y ya eres un enfermo, ¿no? Cuando la sociedad es la que enferma, cuando estamos así, pensando desde la enfermedad. Entonces, el arte es sanación. Me encanta todo esto, Clarita. Me gustaría, inclusive, te digo así, tener otro espacio para que hablemos de esto. No precisamente dentro del festival, un festival que se lo ha trabajado a pulso, que se lo ha trabajado con mucho comprometimiento, con mucho amor, con mucha alegría. Eso lo celebramos, felicitamos a esta 11ª edición del Festival Al Sur del Sur. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo para tener un encuentro y hablar de esta otra parte, ¿no? Claro, esta otra parte nosotros la hacemos permanentemente con el Movimiento Reformador Arte y Salud Mental. Ahí te puede contar un poco, Sebastián, qué hemos hecho con el trabajo de eso. Qué lindo, Movimiento Reformador, se dice. Arte y Salud Mental. Es un poco el espacio que nosotros hemos encontrado para intervenir en hospitales psiquiátricos o en centros de drogodependencia o con un proyecto que estábamos ahora, que era Cuerpo, Terapia y Movimiento. Sebas, cuéntale un poquito del proyecto. Bueno, el proyecto, como decía Clarita, se lo viene realizando permanentemente con las actividades que realizamos a lo largo del año. Hay actividades que se realizan directamente en el centro donde tiene Clarita, que es la oficina del CAT, el Centro de Arte Terapéutico, que queda en la 12 de octubre y Cordero, sí, en el edificio Bayares Sandulvide. Entonces, aquí tenemos una oficina donde trabajamos todo el año, entonces diferentes fechas. Tenemos los miércoles las constelaciones familiares, que son todos los miércoles sin falta. Es una terapia bastante llamativa, porque es bastante nueva aquí en el Ecuador, y también es una terapia bastante sanadora, sí. De ahí tenemos algunas actividades que realizamos con algunas personas, algunas mujeres, principalmente en el sur, ¿no? En la Magdalena. En la Magdalena trabajamos con mujeres, también trabajamos el tema de niños, el tema de teatro, tema de danza, en diferentes espacios. Entonces, es bastante masificado el tema del trabajo, ¿no? Nosotros tenemos un blog. Entonces nos pueden encontrar ahí todas las actividades que nosotros realizamos a través de este año y de los años anteriores que hemos realizado. Es www.festivalsurdelsurecuador.blogspot.com. Y del movimiento, que es Movimiento Reformador Arte y Salud Mental, .blogspot.com. Este proyecto de cuerpo, terapia y movimiento era, se trabajó con personas en vulnerabilidad, con mujeres con diferentes dificultades y con trabajadoras sexuales. Y era un poco encontrarse con el cuerpo, que es el cuerpo. ¿Qué es el reconocer el cuerpo? ¿Qué es un cuerpo flagelado? ¿Qué es un cuerpo vacío? ¿Qué es un cuerpo lleno? ¿Qué es un cuerpo desconocido? ¿Qué es un cuerpo olvidado? ¿Qué es la fantasmática corporal? ¿Cómo una mujer, por ejemplo, como una trabajadora sexual, cuya herramienta de trabajo es el cuerpo, está totalmente desconectada de su cuerpo, totalmente desvinculada? Y cómo en el cuerpo, eso nos pasa a todos, claro, a todos, a cualquier persona. Y cómo en el cuerpo nosotros cargamos con la historia, ¿no? Cargamos con nuestra cabeza. Cómo nuestras problemáticas, nuestros rencores, nuestros odios, nuestros dolores se van al cuello, se van a los hombros, se van al estómago. Cómo vivimos con rencor y vivimos con la acidez. Cómo no queremos escuchar las verdades y empezamos a tener problemas del oído. Cómo no somos flexibles, somos rígidos, somos a veces tercos y nos empiezan a afectar las articulaciones, las rodillas. Es decir, nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados todo el tiempo. Entonces, este proyecto de Cuerpo, Terapia y Movimiento se va a mostrar todos los resultados en el encuentro de arte y salud mental. Y justamente ahí se va a hablar un poquito de qué pasó en este proyecto. ¿Cuáles eran las hipótesis que se plantearon en el proyecto que empezó en febrero y terminó ahora en julio, el 31 de julio? ¿Y cuáles fueron los avances que yo pude ver un poco o que se pudo ver en el ejercicio con las personas que estuvieron, que asistieron? ¿Cómo de diferentes formas nosotros vamos encontrando también el camino para trabajar las herramientas que funcionan, que sirven para conectarse con el cuerpo? Alguien que nunca quiso hacer un ejercicio, que nunca movió el cuerpo desde lo simbólico, fuimos haciendo coreografías, fuimos armando frases corporales. Por ejemplo, me saco la carga y entonces hago todo un movimiento, o agarro toda la luz del cosmos para ponerme en el cuerpo, y eso con el sentimiento, con las necesidades, conectado con la historia de la vida de uno, se convierte en coreografías, no de danza así, sino coreografías dancísticas, pero que tienen para un sentido, vida, claro, para la vida, con un sentimiento, con una razón de ser. Entonces yo creo que fue maravilloso también el trabajo que se pudo hacer. Clarita, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Igualmente, Sebastián, queremos recordarles a nuestro público el 11.º primera edición del Festival Al Sur del Sur, nuevos espacios, nuevos públicos, arte, salud y educación, pues arte y sanación desde el 27 de octubre hasta el 30 de octubre. Todos estamos invitados. Igualmente quiero comentarles a ustedes, hay estas terapias corporales, ¿no? Contención psicológica alternativa a través del trabajo corporal. Si usted desea más información, si usted quiere estar en contacto con Clarita, con Sebastián, puede hacerlo al 09-98-99-35-22. Les repito, 09-98-99-35-22. Siempre es un placer. Bienvenidos. Gracias, muchísimas gracias. Seguimos con más de La Rayuela. Mil gracias, Clarita. Un abrazo para ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién agitó de tal manera ese árbol que aún sobrevivía en un rincón, espaldas al mar, mojando levemente sus raíces? Cuando el miedo penetró en sus rendijas, cortó el aliento a sus pasos y el estupor invadía recurrente su horizonte. Y sombras, e intentos fallidos y sueños frustrados velaban el rostro a su presencia. Tala, la obra de teatro que narra la historia de Maya, una mujer arruinada que enfrenta la angustia, la soledad y el desamparo en una urbe. Tala, obra escrita e interpretada por Luz Amparo Sierra y dirigida por Fausto Camaño.

Sí. Seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Martes, estamos en martes 17 de septiembre. A las 10:20 vamos a tener el gusto de recibir a uno de los bailarines, de los coreógrafos importantes que ha tenido nuestro país. Me estoy refiriendo al maestro Kleber Viera. Igualmente, pues, tendremos la conversación con los estudiantes de este proyecto de vinculación con la sociedad de la Universidad Metropolitana. A las 11:30, Fernando Coral, neurolingüístico, pues nos hablará precisamente de nuevas formas de comunicación entre los seres humanos. Quiero recordarles a ustedes, amigas y amigos, el segundo simposio de neurociencias Proyección Ecuador, desde el 26 al 28 de septiembre de 2019 en la ciudad de Guaranda, organizado por la Fundación Parkinson Ecuador. Estarán profesores de Ecuador, de España, de Hungría, de Perú y de Estados Unidos. Precisamente para la próxima semana tendremos a algunos de los participantes acá en nuestro programa. Se hablará de neuroendocrinología, de neurometabolismo, neurotraumatología, neurorehabilitación, enfermedades neurodegenerativas, neuromodulación, neuroeconomía y neuroingeniería. Bien, esto, todo esto pues en la sede en Guaranda, en Ecuador, del 25 al 28 de septiembre, como lo dije ya. Así es que si usted está interesado puede enviar un mail a fundacion.parkinsonecuador@gmail.com. Segundo simposio de neurociencias, Proyección Ecuador, septiembre 26 hasta el 28. Por otro lado, amigas, amigos, el sexto FITUPUSE, que es el Festival Internacional de Teatro Universitario en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde estarán presentes desde Perú, de Colombia y Ecuador. Esto será en el Teatro del Centro Cultural de la PUSE a las 18 horas 6 en la tarde. Hay una donación sugerida de $5 y fíjense ustedes, habrán a algunos grupos, taller de creación colectiva, dos para el camino del Teatro Universitario, pues teatro clásico de la PUSE, igualmente taller de teatro de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad igualmente de Perú y de la Universidad de Colombia. Sexta Festival Internacional de Teatro Universitario. Y nosotros igualmente les recordamos que si usted está necesitando terapias corporales, lo puede hacer contención psicológica alternativa a través de trabajo corporal. Esto puede hacerlo con Clara Buccelli al 09-98-99-35-22. Falta cuarto de hora, 15 minutos para que sean las 10 de la mañana. Vamos a la música.

contento de estar aquí. Ya el hecho de ese mismo me trae muchas memorias, ¿no? Muchos recuerdos, muchos momentos vividos aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Nosotros iniciamos, creo, ¿no? En el 99, finales de siglo, ¿no? Creo que iniciamos esa renovación que ahora luce la Casa de la Cultura, en el sentido de que está poblada la Casa de la Cultura, los espacios más insólitos, por grupos muy interesantes de teatro de danza, ¿no? Eso no existía en el siglo pasado. Entonces fuimos de los primeros, ¿no? Junto a Guido, a Guido Navarro, los Cronopios, junto a Pato Estrella, ¿no es cierto? Así es. Que creamos escuela y creamos un espacio escénico para la comunidad. O sea, ese es el objetivo, y ese es el objetivo de estos espacios, ¿no? Y que yo creo que en gran medida cumplieron con esos objetivos. Más acá, lo que a mí me... y al momento que estoy viviendo, ¿no? Puede ser que no he dejado de hacer lo que siempre hice. Mi tarea más fecunda y la más permanente, y quizá la que me ha dado más halagos, como dijiste antes, satisfacciones profesionales, porque te estoy hablando de esta actividad, de esta tarea que yo me impuse, que nació en mí, que vino conmigo, ¿no? De dar clases. Y es una tarea que es más bien oculta, que no es reconocida, que no es remunerada, más en el caso mío, y es un gran gusto para mí, ¿no? La mayor parte de mi vida di siempre clases y siempre gratis. Cuando era joven lo decía, ¿no? La danza es vital, necesaria para la vida, como el agua, como el aire, debe ser gratis. ¡Qué lindo! Ahora desde el 2007, cuando cerré el Arrebato Danza Urbana Performática, ¿no es cierto?, en el 2007, que es un gran dolor, pero también es una enorme igual satisfacción, porque todos los miembros del Arrebato hoy son maestras, están en la U Artes, dirigen grupos, han viajado por todo el mundo. Entonces, no, es una gran satisfacción. Entonces en el 2007 entré al Ballet Ecuatoriano de Cámara, ¿no? En ese tiempo, Ballet Ecuatoriano de Cámara. Yo fui donde Rubén Guarderas, pero fui con la propuesta de hacer un encuentro pedagógico, didáctico entre los bailarines de mi grupo y los bailarines que la Metro Danza supuestamente iba a sacar. Pero el Rubén Guarderas, como siempre, tenía un as en la manga y me dice: mira, Cleves, se va a crear el Ballet Contemporáneo de Cámara, hazte cargo, más o menos. Y así fue, se creó el Ballet Ecuatoriano de Cámara, con 20 extraordinarios bailarines ecuatorianos, muchos, pero también muchos chilenos, por ejemplo el Pablo Uribe. Uh-huh. Yo viví todo ese proceso, hice como un mes de preparar, dándoles talleres para conocerlos, y luego con David Guasgua, ¿no es cierto?, hicimos la selección de los bailarines, 20 bailarines que teníamos en ese momento a Rosamelia Poveda, para mí de las más geniales creadoras del Ecuador, ¿no? E hizo el laberinto introspectivo del alma, una obra maravillosa. Ese fue el nacimiento del ballet. Pero yo estuve hasta el 2010, hasta el 2011, trabajando con la compañía profesional, y ese ritmo es muy vertiginoso, y el Rubén Guarderas igualmente lo que necesita son obras ya que salgan rápido para darlas, ¿eh? Yo no vivo eso. O sea, es otro proceso, claro. Mis procesos de creación pueden durar 2-3 años. Entonces era absurdo estar ahí. Entonces yo le hice caer en cuenta eso, y de alguna manera él me entendió, y con él pues creamos el taller permanente de investigación escénica dirigido para bailarines fuera de las instituciones oficiales del gobierno. Entonces han pasado en estos 8 años, yo te puedo decir, más de 100 gentes, más de 100 bailarines, actores, cantantes por ese lugar. En estos 8 años yo te puedo dar nombres y apellidos de gente que están bailando extraordinariamente en la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. No estoy haciendo propaganda. Claro, claro. No estoy haciendo propaganda. Ya, hasta ahí. Ahora, bueno, hablábamos de procesos y todo. Fuera de micrófonos me contabas que Han pasado 3 años donde ya el grupo que se queda contigo, que son, ¿son siete? Siete. Son siete bailarines. Bueno, tú lo has dicho, 3 años, desde fuera se puede decir, es un montón de tiempo, ¿no? Pero todo proceso serio requiere precisamente incubarse, desarrollarse y todo lo demás, ¿no? Entonces, antes de que me cuentes qué es lo que va a pasar realmente el 20, el 21 de septiembre, a mí me gustaría escuchar a uno de tus pupilas, ¿no? muy joven, Cristina, realmente me ha llamado la atención. Cristina, nuevamente bienvenida. Cuéntanos tu sentir, qué ha pasado estos 3 años con el maestro Kleber Viera y este proceso de aprendizaje, de investigación, ¿no? Y de cena. Sí, bueno, muchas gracias igual por la invitación. Estos 3 años, o sea, bueno, yo empecé a asistir a las clases de Kleber. Gracias a que una amiga me puso en contacto con él. O sea, yo no lo conocía realmente. O sea, no puedo creer que después todo el currículum de Kleber, yo no tenía idea para nada. Porque yo vengo de un círculo bastante cerrado en la música. Porque, y eso es lo que también me ha ayudado a ver estos 3 años. Ver que el arte en el Ecuador está solo como concentrado en círculos pequeños. Cada uno por su lado. Y gracias a Kleber se me abrieron otras puertas a conocer otros artistas, otras ramas, otros lenguajes artísticos. Y me he sentido realmente muy agradecida porque he aprendido muchísimo en estos 3 años, o sea, como artista y como creadora. Siento que igual sigo caminando. Y ha sido gracias a Kleber y gracias a los otros chicos que he conocido, con los que hemos compartido muchísimas experiencias ya en estos 3 años y que, de hecho, eso se ve reflejado en esta obra que estamos presentando ahora. Eso, ¿qué más te puedo decir? Antes de esta experiencia, un poco con la dirección de Kleber, ¿tú ya tenías un acercamiento con la danza? O sea, yo tomaba clases aquí, justamente en la Casa de la Cultura, en el Futuro Sí, en la Escuela Futuro Sí. Pero eran clases, porque siempre me ha gustado la danza. Mi mamá era bailarina en su juventud, entonces yo le iba a ver a ella los ensayos y siempre me fascinó la danza folclórica en especial. Pero después, bueno, pude tomar clases aquí en la Casa de la Cultura, pero siempre se me cortaba por el colegio, no podía ser constante. Luego en la universidad también intenté tomar un par de clases con Marcela Correa, pero igual no pude ser constante jamás. Solo una vez que pude salir de la universidad ya pude tomar la decisión de ahora sí, quiero hacer danza y quiero ligarla con la música, entonces. Y nada, se abrieron las puertas y de pronto le conocí al Kleber y ya voy 3 años ahí con él. Oye, él decía hace un momento, yo quiero hacer como una entrega, ¿no?, de este hijito, de este bebé, de esta maravilla que he logrado. Y bueno, después del 21 de septiembre, ¿qué viene para ti, para tus compañeros? ¿Han hablado un poco de esto? Claro que sí. O sea, es una locura porque recién estamos como consolidándonos y nosotros también tomando conciencia de que ahora somos un equipo, un elenco y que vamos a continuar trabajando juntos. Entonces, uno de nuestros principales objetivos es seguir creando porque tenemos muchísimas herramientas para eso. También, como te dije, llevar el arte a todos, a todos los diferentes sectores de la sociedad, que el arte sea para todos, que podamos compartirlo. Entonces, uno de nuestros objetivos también es ir a las parroquias, es empezar a juntarnos con los niños, con la fuente de afuera, de la gente de afuera de la ciudad, que no tiene esas posibilidades de venir acá a la ciudad y meterse en academias y eso. O sea, seguir con el legado de Kleber, en realidad. Qué lindo, ¿no? El legado de Kleber. Oye, maestro, pero eso, bueno, ya sabemos, tú eres de ligas mayores, pero ir, todo eso a mí me emociona muchísimo, ¿no? Es decir, el trabajo va a tener una trascendencia, y eso es importantísimo en esto. Bueno, lo dice Cristina, ¿no? Lo enuncia, ¿no? Porque me gustaría hablar de amor. Oye, como que me vino esa idea, ¿no? Hablar del amor. Porque no quiero hablar de compromisos. Lo que mueve al hombre, lo que mueve al ser humano es esa necesidad de dar, pero también de recibir, ¿no? Entonces, claro que yo quiero cambiar la sociedad. Siempre fue ese el objetivo, o sea, el arte como un agente de cambio. Casi he dejado de hablar de eso, ¿no? Los tiempos han cambiado mucho. Esta última década, este último tiempo ha sido muy compulsa, en compulsiva. Las ideas han sido manchadas, manoseadas. Entonces no se sabe, ¿no? Esto es ambiguo ahora, ¿no? Entonces de repente hay 3, 4 niños que brillan, ¿no? Que muestran su constancia, ¿no? Su capacidad, mira lo que voy a decir, de sacrificio, ¿no? Porque no hay otro camino si quieres hacer un arte auténtico, ¿no? Y ahora es más complejo porque hay más trabas o hay más burocracia, más papeles. Igualmente yo, con lo viejo que soy, ¿no? A mí acceder a la calle me costó mucho trabajo, mucho tiempo, muchos estudios. Pero cuando ya accedí a la calle era una maravilla, porque Quito era la ciudad abierta para la cultura y el arte. Eso era Quito. Pero ahora es una ciudad que está totalmente controlada, ¿ves? Y por otro lado hay tanto trámite que es de locos hacerlo. Yo lo he hecho. Entonces no hay, y además hay otro capítulo que nunca se habla, infraestructura para el arte. Claro, o sea, mira, pero ¿qué han hecho de la Casa de la Cultura en este momento? O sea, cada vez las reducen más. Hasta dejarla en la mínima expresión en la Casa de la Cultura. O sea, si la Casa de la Cultura hace... En el 2000 empezamos esta cosa, y eso es lo que le sostiene ahorita. O sea, las cosas que pasan adentro de la Casa de la Cultura, autónomamente. Estoy hablando de los grupos que todavía existen. No, finalmente es más complejo de lo que uno Por cree. Supuesto. Tú decías hace un momento, haces mención a la calle, y por supuesto, yo digo que trabajar en la calle debe ser una de las propuestas más duras, más difíciles, ¿no? Más complejas. Sin embargo, ahora voy a decir un poco lo que conocemos dentro de los boletines de prensa, dentro de la información que tenemos en lo cotidiano. El alcalde de Quito dice, hoy las calles de Quito están abiertas para hacer arte. En el centro histórico hay música todo el tiempo, hay teatro, hay títeres. Es decir, tenemos una, lo ha dicho, tenemos una postura abierta, elástica para el arte. Son palabras nomás, creo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo a Camilo Pacheco, que es un bailarín extraordinario, hubiera venido con nosotros, pero él es titiritero, es un gran titiritero, y trabaja en la calle, y está en las organizaciones de los titiriteros, de todos los que trabajan en la calle, o sea, trabajando, y él sabe la realidad. Y yo mismo, nosotros lo sabemos, porque nosotros estamos permanentemente en la calle. Hoy, por ejemplo, esperando la entrevista, estuvimos en la plaza de César Gavirán. ¡Ah, qué lindo! O sea, esa obra, Espacio Mío Vecido, nació en el árbol, o sea, es un homenaje. Yo le dije al Camilo Restrepo, digo, quiero hacer esta obra porque es un homenaje a la Casa de la Cultura, porque es un homenaje al árbol que se comió la banca. Vaya, vos te acordás que había la banca y ahora no hay banca. Entonces ese es el homenaje que yo le hago al árbol. Yo pienso hasta el mismo César se ha representado ahí. Entonces lo que yo quería, vos, ¿te acuerdas? Cristina decía, lo que quiero es subirme al árbol, colgar una cuerda y pasarme al otro lado para cantar a los poetas. Pero eso no lo pude hacer. Pero yo quiero este año hacerlo haciendo una vaca. No voy a hacer crowdfunding porque yo, a mí no me salen las palabras en inglés. Voy a hacer una vaca, convocar a toda la gente, a todos mis alumnos, a todos mis compañeros, a los miristas, que apoyen esto. Ay, no, ahí dice que me hiciste reír. ¿Ya ves? Una cuñita. Ay. ¿En qué estábamos? Sí, ¿no? Esta mañana, amigas, amigos, el maestro Kleber Viera, la maestra Cristina Cilio, Qué lindo tenerlos acá en el programa. Miren ustedes, conversando, digo, de cosas importantes que tiene la vida, ¿no? Estas son las cosas que nos hacen vivir ciertamente. Hablemos de qué va a pasar el 20 y el 21 de septiembre, querida Cristina. El 20 y 21 de septiembre vamos por fin a presentarnos como elenco, como tepié, al mundo entero. No, mentira. Qué lindo, pero sí, claro. No, eso es cierto. Un estreno pero mundial, además, ¿no? Va a ser una oportunidad para compartir también con este nuevo espacio, que es el Espacio Vacío. Para mí es algo nuevo totalmente. Entonces es una oportunidad grandísima de encontrarnos con otros maestros, creadores, bailarines, como David Guasgua, que estuvo recién haciendo una residencia de creación para bailarines profesionales. Entonces va a haber una muestra de eso y nosotros vamos a presentar fragmentos de todos los trabajos que hemos estado realizando en estos años. Entonces, entre ellos está este trabajo de danzas heredadas, que es algo que ya Clever lo ha hecho ya varios años, y esta vez estamos presentando la Anfisbena, que es una danza que la heredó a una de nuestras compañeras que se llama Nicole Reina. O sea, ella la va a estar bailando, lo hace espectacular. Tienen que ir a ver. ¡Qué maravilla! Además de eso, va a haber un fragmento de la obra Espacio Más Vencido, que vamos a presentar la siguiente semana, y el dúo Garzamora también, que es una nueva creación que va a estar de estreno justamente el 2021. ¿Y la hora, el lugar? Esto es a las 8 de la noche, ¿verdad? Sí. 8 de la noche, ahí puntualitos en el Espacio Vacío, que queda en la Ulpiano Páez y Patria. Amigas, amigos, tenemos entonces esta invitación, lindísimo poder estar presentes. Sí, se acaba un proceso, pero siguen los sueños, sigue el trabajo, sigue la constancia, sigue el rigor. Sí. Eso es lo bueno. La utopía. Sigue la utopía, sigue, ¿no? La utopía. Un abrazo grande, Clever, mi cariño, mi respeto a tu trabajo siempre, tú lo sabes. Y para mí ha sido una alegría inmensa conocerle a Cristina Cilio. Ahora, cuando nos despidamos, vamos a intentar convencerle de venir acá al programa para conversar también con ella un poco y hacer una historia de vida con ella, ¿no? Una madre bailarina, un padre músico de los buenos, pues, pero más allá de esto, ¿no? Del arte y de todo, seres humanos maravillosos. Qué lindo es eso. Para mí ha sido una alegría enorme tenerles aquí en la Rayuela. Para mí, para mí también, claro. Siempre la memoria, ¿no? Sí. Es una memoria que está viva, que salta a cada rato. Gracias, Bacha. Gracias también. Gracias. A ustedes, amigos, mil gracias. Ahí los Nos esperamos. Vamos a la música. El corazón me pediste, del pecho me lo saqué para acompañar el tuyo. Sin corazón me quedé. Río abajo va mi amor, partido en cuatro pedazos. Va con la convicción, que de morir en tus brazos. Canto este amor fino pa' mi amorcito, que mi corazón se muere de sed por su cariñito. Canto este amor fino pa' mi amorcito, que mi corazón se muere de sed por su cariñito. Canto este amor fino para mi amorcito. Canto este amor fino para mi amorcito. Ábreme el pecho y registra hasta el último rincón, y verás que a ti solita, mi vida, te entregué mi corazón.

El amor que vienes a buscar aquí no lo encuentras más. Créeme, no te estoy mintiendo, no lo conseguirás. No, pensaste que yo te iba a aguantar, vaya que pensaste mal. Punto final te estoy poniendo, yo no te sigo más. Porque tú despreciaste el amor que yo quise darte, es que tú lo arruinaste. Ahora ya puedes borrarte. Todo se acabó. Queda nada. Jugaste mal y tú perdiste. Queda nada. Alguien será lo que nunca fuiste. Quizás no te vuelva a ver jamás, ni recuerdes el pasado. Yeah.

Closing in, did you ever think?

son del tambor, patacum, patacum. Trato con todas mis fuerzas de aguantar la tentación, pero por más que resisto, termino por sucumbir al calor. Derrotado y triunfador, voy planeando la jugada, como lo disfrutaré. No me engaño, muy al fondo sé cómo terminaré. Hoy noche es parrón, amigos, cerveza y ron. Como para locura, total se acabó, pongan otra canción. Hoy noche parrón, amigos, cerveza y ron. Como para locura, total se acabó, pongan otra canción. Oh, oh. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura.